otra vez esta cola. Ay, vamos a ver qué hay ahí, pues. Aquí están las noticias, en las voces que mejor saben decir las noticias. Ay, otra vez lo mismo. ¡Qué fastidio! Queremos hablar de las brutales arremetidas del régimen. Vaya por Dios. No, quítalo. Hola, hola, hola. Hello. ¿Cómo está la gente bella de la urbe? No vale, esta se la fumó. Déjalo ahí. Estás atascado. Deslízate por la ciudad con cancha y elegancia. Oye cómo va. Agarra por los caminos verdes en la ruta informativa y musical. Oye cómo va. Caracas en tus oídos. Con Mango, Ernesto Compuesto y Dayana. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Alba Ciudad. ...96.3 razones para seguirnos... ...www.albaciudad96.org... ...en la red... ...tampoco creemos en nadie... ...el siguiente programa puede ser escuchado... ...por niños, niñas y adolescentes... ...bajo la supervisión de sus padres... ...madres o representantes... ...hoy en nuestro programa de tecnología... El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copiate esta radio. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Copiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras. ¿Dónde está Luigi? ¿Ah? Estamos aquí, bueno. Oye, Luigino. Se nos fue el amigo. Bueno, vamos a identificar a la emisora. Ministerio Popular para la Cultura. Pedro Calzadilla, Gypsy Castelo, directora general. Coordinador de programación, Randall Borges. Coordinadora de programación, Enza García. Coordinadora de información, Diana Yepes. Luigino está corriendo por ahí. Y nuestro amigo Joy Beren en los controles. Con su gorrita de Telesur. Luigino, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos en Alba Ciudad 96.3 FM? ¿Cómo está todo, Damián? Estás corriendo. No, el pana. Como pueden darse cuenta, el impresor está muy lejos del estudio, así que... Bueno, estamos... ¿Qué más? La gente dice, ¿por qué gastan tanto papel, no? Sí. Mira, ¿nos vamos a la canción? ¿Ah? ¿Nos vamos a la canción? No, ya empezamos, ya nos sentamos, ya estamos aquí. No, sí, bueno, pero vamos a darle con una canción para refrescar. ¿Ah? ¿Para que te refresques o para que...? Bueno, ya identifiqué la emisora, podemos decir que 10 hoy, son las 7 y 6, en esta noche caraqueña, un poquito fría, tranquila. Ah. ¿Qué hay de juego? Chile-Argentina, ganando Argentina. Sí, Venezuela perdió 2-0 con Ecuador hace unos minutos, lamentablemente, pero bueno, ahora es que quedan eliminatorias. Bueno, para que no falte la costumbre, fuera Faría. Y bueno, seguí. Sí, ahora vamos a escuchar a Calle 13 con Latinoamérica. Dale, pues. Soy lo que deja.

el reloj. 7 y 12 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos Calle 13 con la canción Latinoamérica. Por cierto, excelente el video de esta canción. Y bueno, creo lástima que no lo pueden ver. No. En BTV lo están pasando bastante, por cierto. Sí. La noticia de la semana, tecnológicamente hablando, por supuesto, murió Steve Jobs, el fundador de la empresa, bueno, de uno de los símbolos del capitalismo estadounidense, que es la empresa Apple, ¿no? Nacido el 24 de febrero de 1955, murió el pasado miércoles de un cáncer de páncreas, que lo fue alejando paulatinamente de la empresa que lo fundó, ¿no? Y bueno, hay cosas muy positivas en la vida de Jobs y hay cosas muy negativas en la vida de Jobs. No se puede negar, por ejemplo, que él fue responsable de la popularización, por lo menos en los estratos medios, en las clases medias, de los primeros computadores personales, el Apple II, el Apple IIc, etcétera, etcétera. También fue el primero en comercializar la interfaz de usuario que utilizamos todas y todos hoy día, ¿no? En las computadoras personales. La Macintosh que ellos comercializaron en 1984 fue la primera, bueno, y la Lisa que la precedió, fueron las primeras que utilizaban ratón, ventana, iconos y menús. Algo que para nosotros es trivial, pero que hay que recordar un poco que en esa época las computadoras eran, había que trabajar con ellas a punta de comandos en algo llamado MS-DOS. Y bueno, hacer una carta en los programas que habían en la época, como WordStar, exigía que uno se hiciera un curso para poder memorizar, poder aprenderse un montón de comandos locos que si... O sea, si te acuerdas de eso, habían control K, control Q, control K, K, no, yo control nunca, KM, yo nunca, control K. Yo nunca usaba una Apple, de verdad. No tengo ni idea. No, te estoy hablando de WordStar, de lo que usábamos en el mundo de... Se nota que Damián está prestándole mucha atención al programa. No, estaba leyendo acá con el teléfono. No, estaba hablando de lo que usábamos, digamos, en la, lo que se usaba en las computadoras, en la IBM PC, pues. Hasta que apareció la Apple con un paradigma totalmente distinto, el de las interfaces de usuario. Sí, bueno, el WYSIWYG, como dicen aquí en español. Exactamente. What do you see, what do you get. El que se pudiera ver en la... Lo que se veía en la pantalla era tal cual lo que se obtenía en la impresora. Eso, digamos, es un paradigma que apareció comercialmente con la Macintosh. Antes de eso, en una IBM PC, lo que veía uno es un montón de simbolitos locos en la pantalla y no se sabía cómo iba a quedar hasta que salía por la impresora, pues. Steve Jobs también, bueno, estuvo tras otros dispositivos que comercializó Apple, como el reproductor musical iPod, el teléfono iPhone y las tabletas iPad, las cuales, bueno, por supuesto, vienen acompañadas de su tienda, el famoso iTunes, ¿no? Sin embargo, oye, hay que ver que Richard Stallman no fue tan condescendiente con Jobs como lo han sido los medios, ¿no? En los medios se ha tendido a ensalzar a Jobs, a mostrarlo como un héroe, como una persona realmente, el que cambió un visionario, un futurista. El que cambió la historia de la computación, exactamente, uh-huh. Visionario. Pero Richard Stallman, el padre del software libre, fue un poco más duro, ¿no? Dijo esta mañana, ha muerto Steve Jobs, el pionero en convertir la computadora en una cárcel y convencernos de que eso era maravilloso, diseñándolas para cortarle a los tontos su libertad. Nadie merece morir, dice Stallman, pero todos merecemos el fin de la maligna influencia de Jobs en las computadoras que usa la gente. Desafortunadamente, esa influencia continuará a pesar de su ausencia. Todos claro. Podemos esperar que sus sucesores, mientras intentan llevar su legado, sean menos efectivos. Eso es lo que dice aquí el pana de Stallman. Oye, pero vamos a escuchar una sátira que le hizo también otro estadounidense, Matt Groening, y la gente que hace los Simpsons. Vamos a escuchar una sátira muy interesante que le hicieron ellos a Steve Jobs, como lo llaman ellos, y a su empresa Apple, ¿no? Apple. Y sí. cómo trabajan ellos en la sociedad norteamericana, los Simpsons, que es la mayor burla a la sociedad norteamericana. Bueno, fíjense cómo los ven ellos en su tono, bueno, burlesco, ¿no? Exactamente, vamos a escucharlo. Veo, señor, que admira nuestro MyCube. Su combustible son los sueños y su motor es la imaginación. ¿Y qué hace? Debería preguntarse qué puedo hacer por él. Está bien, ¿qué puedo hacer por ti? Por favor, te lo suplico. Señor, aún no está encendido. Pero brilla. La luz dice que no lo está. No puedo pagar ninguno de sus productos, pero ¿puedo comprar unos auriculares blancos falsos para que la gente crea que tengo un MyPod? Sí, estos se llaman mis falsos. Y cuestan $40. ¡Ay! Jamás tendré nada de Maple. Atención, universo Maple. Prepárense para un anuncio en vivo del fundador y director de imaginación de Maple, Steve Jobs. ¡Steve Jobs! ¡Es un genio! ¡Es como un dios que se ha sabe lo que queremos. Saludos, soy yo, su grandioso líder, Steve Mobs. Les hablo desde los cuarteles Maple en el fondo del mar, con un anuncio que cambiará por completo su forma de ver las cosas. Y ese anuncio es... ¡Son unos perdedores! Se creen modernos porque compran un teléfono de $500 con la foto de una fruta. ¿Qué creen? Cuesta $8 hacerlo y yo me orino sobre cada uno. He ganado una fortuna con ustedes y la he invertido toda en Microsoft. Ahora mi amigo Bill Gates y yo nos besamos sobre una montaña de su dinero. ¡Traidor! ¡Tu corazón es más negro que tu cuello de tortuga! ¿Quién se atreve a cuestionar al jefe que despedimos hace 10 años y recontratamos? ¡Era mi hermano Bart! ¡Azótenlo con sus auriculares! ¡Azótenlo, dije! ¡Tras él! ¡Castíguenlo! Estúpida multitud, me persigue porque estoy exhibiendo la sociedad moderna. Ay, ahora sé cómo se siente Dane Cook. Sí, bueno, productos sobrevaluados, tratan mal a los compradores. Oye, no se puede negar que Apple no es exactamente la empresa más limpia del mundo. Es una empresa que, bueno, que ha logrado lo que es principalmente gracias al marketing, gracias a proyectar su marca y bueno, y lograr que sus productos se vendan muy sobrevaluados, ¿no? Lo que dice allí Bart Simpson de que los productos cuestan $8 producirlos, pero $500 los venden al mercado a $500, en realidad no está tan lejos de la verdad, ¿no? Apple sigue la filosofía de Coca-Cola y otras empresas del capitalismo estadounidense, vendiendo equipos muy sobrevaluados que la gente adquiere en parte gracias a ese consumismo tecnológico al cual nos están forzando, ¿no? En parte también gracias a que ellos se encargan de hacer publicidad por emplazamiento en todas las películas, en todas las series de televisión. No podemos ver una serie de televisión donde no aparezca siempre una manzanita por allí rondando. Y entonces uno poco a poco va creyendo que las Macintosh son las mejores computadoras del mundo, porque si no, no la usarían los protagonistas de tal o cual película o tal o cual serie, ¿no? Y bueno, y que por cierto, que nosotros también somos un poco autocríticos también con los medios del Estado, que a veces BTV, en algunos programas de BTV uno ve iPad para arriba y para abajo. No, uno también, oye, cree que no deberíamos estar cayendo nosotros en eso, ¿no? Bueno, también otra cosa, otro mito que se trata de alargar con Steve Jobs es el hecho de que él y Wozniak, Steve Wozniak, fundaron Apple en una cochera y de allí ellos construyeron una empresa de 4.000 empleados y $2,000 millones. Es decir, el sueño americano, una vez más, el viejo cuento de que tú puedes ir a Estados Unidos con 20 centavos en el bolsillo y que allí vas a construir una gran empresa y te vas a volver multimillonario, ¿no? Pues más bien el profesor Albert Sales y Campos, un profesor de sociología de la Universidad de Pompeu Fabra en Cataluña, él hoy escribió un artículo en Rebelión que más bien nos baja, ¿no? Nos trae al mundo real. Nos explica, por ejemplo, lo que ocurre realmente para que los compradores de productos Apple puedan tener sus aparaticos. Se necesita que decenas de miles de trabajadores en China y en Indonesia y en otros países, exacto, en todo lo que es el sureste asiático, decenas de miles de trabajadores tengan que echarle pichón 16 horas al día, muy subpagados, es decir, la mayoría de ellos jamás van a tener el dinero para poder comprarse un producto Apple original. No solo eso, Brachi, disculpa. Uh-huh. Ellos subcontratan empresas chinas para hacer los productos. Por ejemplo, Foxconn hace los iPads y los iPhones y los iPods, creo que son una de las divisiones. Ellos subcontratan, por ejemplo, una empresa Foxconn. Entonces, pero tú consigues los productos Apple muy parecidos a el precio mucho más bajo de los que aparecen en la misma, lo que vende la empresa. Entonces tú te estás diciendo, bueno, o sea, tú compras una baratija, bueno, como salía en el mismo, en lo que decía Bart Simpson, que quería decir, o sea, queriendo emular lo que decía Steve Jobs, era cierto. O sea, ustedes están comprando un aparato que vale $100, ¿verdad? Que bueno, que yo lo hago valer $100, ¿verdad? Pero realmente me cuesta $5 hacerlo. Exactamente. Por ejemplo, aquí Campos habla de que en 2011 una explosión en una fábrica de Foxconn en Chengdu mató a 3 personas, provocó heridas a 15 más. Otro acontecimiento, que 8 obreros de Yungheld Metal, que es la empresa que se dedica a pulir los logos de Apple, ellos resultaron gravemente enfermos por una intoxicación de H-hexano. Y otros 137 trabajadores de WinTech también sufrieron intoxicaciones por la misma razón. Es lo que se está denunciando aquí, que muchas de las empresas que producen productos para Apple contratan mano de obra muy barata, los hacen trabajar enormes cantidades de horas y, bueno, El otro caso que relata aquí el profesor Campos es el caso muy conocido, que ya lo hemos hablado, que han copiado esta radio, de cómo en Foxconn se produjeron una serie de suicidios de personas trabajadoras de dicha empresa en el año 2010 que se encontraban bajo una presión insoportable. De trabajo. Exacto. La situación tuvo cierta repercusión en medios internacionales. Los principales clientes de Foxconn, que son justamente Apple y HP, aseguraron que se tomarían medidas y de hecho se tomaron. Foxconn obligó a los trabajadores a firmar una cláusula en el contrato para que ellos, Foxconn, quede exenta de toda responsabilidad si la gente seguía suicidándose. O sea, por favor no se suiciden y si se suicidan ya no vamos a pagar indemnización a sus familiares ni nada de eso. Esa fue una de las medidas que ellos tomaron, ¿no? Dice Campos que un año después la situación no solo había cambiado, sino que la empresa china ha trasladado parte de la producción a nuevas fábricas en zonas en el interior, más alejadas de los antiguos polos industriales de Chengdu. Y aquí una ONG llamada SACOM ha documentado acumulaciones entre 80 y 100 horas extras mensuales en los trabajadores, así como el cálculo a la baja sistemático de los salarios, la desprotección de las obreras y los obreros que trabajan con sustancias tóxicas y unas estrategias de reclutamiento militares con folletos que dicen que si se incorpora a Foxconn recibirá condiciones de trabajos occidentales. Qué cínicos. Apple también. Vamos a escuchar otro de los micros aquí de extraídos de ese capítulo de Los Simpsons. Antes de seguir hablando de Apple, vamos a escuchar este. Paquete para Lisa Simpson. ¡Ay! ¡Es un regalo de Apple! ¡Ay, pero qué hermoso paquete! Jamás creí que una compañía sería mi alma gemela. ¡Ay! Es mi primera factura. $1,200, pero solo descargué 1,212 canciones. Oh. Bienvenido a los cuarteles Maple. El costo de este viaje será añadido a su factura. Lisa, me da gusto verte. Ay, señor Mops, es que yo descargué demasiadas canciones en mi MacBook. Y no tengo dinero para pagarlas. ¿Y usted cree que podría considerar un plan de pagos reducidos? Lo siento, sé que nuestros anuncios dicen piensa diferente, pero nuestro lema es no hay reembolsos. ¿Podría abrir su menú Maple y oprimir la barra de compasión? ¡Ay, sí! Piensa diferente. Sí, bueno, en el capítulo Steve Jobs se condolió de Lisa y la solución que presentó fue mandarla a trabajar regalando panfletos de Apple que dicen piensa diferente, ¿no? Pero sí, esa la estrategia, una de las estrategias de mercado de ventas de Apple fue vender los iPod y lanzar su tienda iTunes, en la cual ellos inicialmente durante varios meses o varios años estuvieron vendiendo las canciones a $1 cada canción, pero canciones con Digital Rights Management, es decir, manejo de derechos digitales que impedía que las canciones pudieran ser copiadas a otras personas, ¿no? Finalmente, bueno, hubo mucha presión, Apple finalmente cedió y comenzó a utilizar formatos un poco más abiertos y finalmente las canciones ya podían copiarse. Sin embargo, antes de hacer eso, ellos ya habían vendido 6,000 millones de canciones, saquen la cuenta, $1 por canción, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto, había que pagarle una comisión a las grandes transnacionales, que no son para nada inocentes en todo esto, ¿no? Que quedaron muy satisfechas con el negocito. Hoy ya Apple vende las canciones, digamos, en formatos libres. No sé si es MP3 o uno de esos. Formatos libres, disculpa. Están en AAC. Exacto, en AAC. El formato que utiliza Apple para las canciones. Pero ya se pueden copiar, pues. El sentido es ese, ¿no? Sí, sin embargo, los están acusando lo que es el iPad que tanto vemos por ahí en ciertos programas. Los están acusando mucho de que... ¿Aquellos programas cuáles? No sé, en programas de televisión, en Buenas Noches, en Buenas Noches sale bastante. Sí, y en La Hojilla también. Ah, ok. los han estado acusando de que el iPad, recordemos, solamente permite instalar aplicaciones que se compren en la tienda de Apple, ¿no? Y justamente se han hecho muchas denuncias de cómo muchas aplicaciones que se han que han pasado allí para esa tienda no se pueden descargar porque Apple simple y llanamente las borra porque dice, oye, esos son mis competidores, si yo permito que en los iPad hayan esas aplicaciones, yo voy a perder dinero, ¿no? Por supuesto, ni hablar de aplicaciones libres. Apple siempre desde sus comienzos se ha caracterizado por ser una plataforma muy cerrada. software totalmente propietario, a pesar de que, bueno, el sistema operativo del macOS se basa un poco en Unix, ¿no? Sin embargo, es un sistema operativo cerrado y eso es algo que Steve Jobs toda su vida se negó a abrirlo, pues. Y lo otro que tenemos que ver es Apple y la forma como ha estado utilizando el mecanismo de las patentes para proteger su mal llamada propiedad intelectual, ¿no? Ahorita Apple está involucrado en la famosa guerra de las patentes contra Samsung, contra Microsoft, contra Google, etcétera, etcétera. Una guerra allí de todos contra todos que hay allí. Y, por ejemplo, Apple logró, demandó a Samsung y logró que las tabletas de Samsung no se vendieran en Alemania, si no me equivoco. Es una guerra de que hay allí donde ellos están peleando por la invención de las tablets, por los diferentes patentes que hay tras las tablets y porque todos ellos, bueno, están convencidos de que ese va a ser el negocio de los próximos años, ¿no? La venta y comercialización de tablets y de las aplicaciones y música que se pueda vender y se puede instalar en ellas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Damián, yo creo que es verdad que, o sea, por un lado Jobs sí hizo algunas cosas buenas, hizo algunas cosas interesantes, pero coño, yo creo que estamos trabajando por un cambio de un sistema, por un cambio hacia el socialismo, y no sé, es difícil, creo que hace mucha falta que comiencen a surgir los Jobs, pero de nuestro lado, Jobs que trabajen no para un interés personal, no para volver multimillonarios a unos accionistas, sino que empecemos a trabajar para que las tecnologías libres sean para la gente, pues, para el pueblo. Bueno, fíjate, Steve Jobs es una de las personas que, bueno, no le quito el trabajo, pero eso de la palabra futurista, visionario, en China, o sea, es una persona que viaja y está muy informado. Creo que es una persona, o fue una persona en la cual supo cuáles eran las tendencias y se alimentaba a través de ellas, y eso generaba esos productos. O sea, veía que ya China hacía las pantallas táctiles. Bueno, empezó a montar esos sistemas en sus teléfonos, en sus cuestiones. Pero de que era un visionario, no. Era una persona que estaba muy informada y creo que todo el mundo cree que él hizo eso. Eso lo hacían los chinos, hijo. O sea, la gente estaba muy equivocada y le retribuyeron muchas cosas. Creo que, en parte, sí, bueno, levantó una empresa, pero es una cosa así que te está vendiendo, es un estilo de vida, ¿no? Exacto. El capitalismo te lo está vendiendo, pero durísimo. Exactamente. O sea, bueno, Lisa no pudo comprarse sino nada más unos audífonos estilo iPhone. No pudo comprarlos porque costaban $40. Bueno, entonces es un estilo de vida. Cuando tú compras un equipo Apple, tú estás comprando un estilo de vida. Tú estás diciendo, yo soy clase aparte. Pero bueno, para los informáticos que, bueno, conocemos un poquito más de los sistemas y bueno, o por lo menos utilizamos software libre, realmente la persona que compra un Apple está perdiendo, uno, su dinero y está diciendo, yo soy un tremendo tonto, vamos a poner así. Sí. O sea, soy un tonto porque estoy comprando una computadora que muy bien puede ser yo puedo armar un buen clon y puede ser mucho más económico que lo que vale una computadora Apple. Una computadora Apple ahorita puede estar costando 20 mil bolívares más o menos. Una buena computadora. Depende Apple. De lo o sea, que buena, le ponga. Buena depende computadora de lo que le ponga. 30 mil, 40 mil bolívares fuerte. Bueno, más o menos. Y una laptop entre 12 mil, 15 mil. Sí, más o menos. Y una misma computadora te puede estar costando 4, 5 mil bolívares fuerte. Que estén exactamente lo mismo. Recordando que también ellos tienen que meterle las licencias del software, que son muy costosas, ¿no? Lo que es los diferentes programas que se utilizan. Si vas a trabajar con música, tienes Pro Tools. Si vas a trabajar con video, el famoso Final Cut, etcétera, etcétera. Las licencias son muy costosas, ¿no? Tenemos que, recordar un poco que estamos trabajando por las tecnologías libres y que, no, si bien no negamos, por ejemplo, que oye, que la interfaz de usuario moderna que estamos utilizando, que aquí tengo enfrente una computadora con un mouse y unos menús, y eso en parte hay que debérselo a, bueno, a no solo a Steve Jobs, sino con un montón de gente, ¿no? Sin embargo, también hay que recordar que ahorita tenemos el trabajo de seguir facilitando el acceso a las tecnologías y, bueno, seguir pensando también de la misma forma que él lo hacía. Solo que él lo hacía por otra razón distinta. Pues él decía, las computadoras tienen que ser lo más fácil de usar para que la mayor cantidad de gente las compre. Nosotros tenemos que decir, oye, las computadoras tienen que ser lo más fácil de usar para poder darle acceso a la mayor cantidad posible a las tecnologías, pienso yo. Miren, será entonces que son las 7:30, será entonces que nos vamos a la canción y al corte, Yolver. Bueno, vamos a escuchar entonces Violencia Machista de Escape y luego de la canción vamos a tener una entrevista telefónica con las camaradas que están organizando el primer foro de mujeres y tecnologías de información libres que va a ser el viernes y el sábado que viene. La pide aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.

Así observamos y valoramos el patrimonio cultural inmaterial de nuestra comunidad. 8:30 a.m, Centro de la Diversidad Cultural, Los Rosales. Taller, elaboración de piezas artesanales con materiales reutilizables. 9:30 a.m, Quinta Micomicona del Centro de la Diversidad Cultural, Los Rosales. Teatro en la calle, con la ruta patrimonial. 10:00 a.m, esquina de Veroes, Capitolio. Celebración del 71 aniversario del Banco Central de Venezuela con la agrupación Sardinas de Naiguatá y la inauguración de la exposición fotográfica Diablos de Naiguatá. A partir de las 11:00 a.m. en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela, esquina de Carmelitas, Parroquia Altagracia. Presentación de la Banda Marcial de Caracas. A las 11:30 a.m. en la Unidad Educativa Urdaneta, Parroquia La Pastora. Entrada libre. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Porque también nosotras revolucionamos el mundo tecnológico. Este viernes 14 y sábado 15 de octubre no puedes perderte el primer foro de mujeres y tecnologías de información libre. Llégate al piso 22 de la Torre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, esquina El Chorro. Un evento para ti, mujer, porque te reconoces también en este espacio como una protagonista. No te retraigas si él te discrimina, porque hasta la innovación y la tecnología es femenina. ¿Quieres saber más? Visita en la web Activistas XSL y conócenos. 7:38 en Alba, Ciudad 96.3 FM. Este es Cópiate esta radio, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y tenemos justamente en línea en estos momentos a Sandra Parra, una de las organizadoras de este primer foro de mujeres y tecnologías de información libre. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal, Luigino, Damián? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estamos? No, todo bien, todo chévere, Sandra. Oye, cuéntanos, ¿cómo surgió esa idea del primer foro de mujeres y tecnologías libres? Bueno, mira, primero lo que queremos es visibilizar a las mujeres, que las mujeres también hablamos tecnología sobre tecnología, y bueno, qué mejor que hablar de tecnologías de información libre. Es un evento donde el tema son las tecnologías habladas por mujeres. Y sin excluir a nadie, todos pueden participar, los hombres pueden asistir, también podrían hacer ponencias, pero el tema principal es las mujeres y las tecnologías de información libre. Entonces mucha gente pregunta, pero bueno, nosotros los hombres no podemos ir, no, pues todos pueden ir, pero bueno, el tema es la mujer, pues. Claro. ¿Y por qué esa necesidad, Sandra? ¿Qué es lo que ha pasado con las mujeres? ¿Han sido excluidas? ¿Cuáles son los problemas que han habido, que han tenido? Mira, lo que queremos es que nos vean. Sí hay mujeres haciendo tecnología. Es verdad que estadísticamente, bueno, estamos así como los numeritos bajitos. Vamos a subir esos números, justamente este evento es para eso, para subir esos numeritos, para que vean que sí estamos, que sí hacemos tecnología, que sí programamos y lo hacemos con tecnologías libres. Oye, Sandra, pero yo veo en los institutos universitarios muchas mujeres estudiando el sistema. Muchas chicas, pero fíjate que eso, lo que ocurrió también era una forma de hacer negocios en las tecnologías privativas, era a usar a las mujeres solamente para vender tecnologías privativas. Entonces, bueno, está la chica, eso tiene que ver mucho con la explotación de la mujer. Nosotros queremos cambiar eso, queremos que sepan que también desarrollamos, que estamos ahí, que usamos tecnologías libres, y todas estas charlas que van a escuchar y a ver en el evento es un de eso, pues. Claro, Sandra lo dice porque, por ejemplo, cuando uno va a un evento de Microsoft, Oracle, esas transnacionales, las muchachas siempre nos las ponen allí, las promotoras, pero nos las ponen allí como una especie de adorno, ¿no? Como... Pero si las promotoras no son de... Yo no he visto que hayan estudiado sistemas. Son promotoras, así como por AR, pues. Exacto, pero es lo que tú ves, el uso de la mujer principalmente en esos eventos, la mayor parte de las veces es para eso. Chicas para vender y chicas que estudiaron de tecnologías de información, informática, sistemas y todo, y se usan para vender. Entonces, bueno, vamos a cambiar eso. Hay muchísimas charlas técnicas. Está Framework Catalyst, que lo va a dar Mary Marcano. Es un framework para programación en Perl. Tecnología accesible, y está Oraima Lozada y Delia Strebel, las Hornas Tech, Carola Ledesma, Minta Pérez, bueno, y así muchísimas chicas que van a estar hablándonos de tecnología. Oh, excelente. Bueno, ¿y dónde va a ser el evento, Sandra, y cuándo y qué día? Mira, el 14 y 15 de octubre en Caracas, en el piso 22, de la esquina del Chorro, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Hay otro evento, también otras actividades importantes. Vamos a tener un panel foro que se va a llamar Mujeres Participando en Procesos de Creación Científica, Hackeo al Sistema y al Patriarcado, con la Araña Feminista. Van a estar ahí las chicas de la Araña Feminista. Eso va a ser el 14 de octubre a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, para que estén pendientes, que todos esos temas se van a tratar y, bueno, hablado por chicas, pues. Una pregunta, Sandra. Y después, cuando ya las mujeres ocupen esos puestos, que es el fin que ustedes quieren, ¿qué hacemos con los hombres? Bueno, te pones de promotor a vender productos de Microsoft también. Te pones una mallita y te vas. Gran promotor. No, yo podría vender blue jeans y tal, pero yo dudo que me compren algo. Tú sabes que más, bueno, sin echar broma, ahorita que, bueno... No, pero es que a los hombres también los usaron para eso, Damián, Luigi, o sea, los hombres también los usaron para vender. No, claro, es que la guerra, guerra es contra el sistema. No, tú sabes que el sistema capitalista... En el 2006, en la discusión de la ley de infogobierno, la gente de, ¿cómo que se llaman? Cabecom, tenían una muchacha abogada muy preparada, bueno, según su currículum, pero tenía tremendo currículum. Pero ella era... expresivo, que tú decías, bueno, que claro, esto, ¿no? Muy voluminosa, pero ella era utilizada... Por cierto, ¿ustedes la captaron? No, mira, pero... No. Bueno, no, ya va. ¿Ustedes la captaron para el software? Ya, vamos a que Sandra... Tiene no, que decir va, Sandra para eso, pero ella era usada... No escucho. Ah, ok. No, que ella era usada justamente por la... Bueno, usada y muy bien pagada, por supuesto, ¿no? Pero ella... ¿Tú lo sabes tú? Bueno, sí. Pero sí, fíjense, sí, algo importante, chicos. Uh-huh. Saben que, bueno, cuando nosotros estudiamos, pues, no sé si Luigino, pero era todo con tecnología privativa. Y nosotros estudiamos para vender esos software, realmente. Eso es una trampa terrible en la que caímos todos. Con las tecnologías libres estamos cambiando eso. Vamos a aprender para llegar al fondo de la tecnología, a utilizarla para apropiarnos de ella, para a partir de ella construir nuestra propia plataforma de soberanía tecnológica. Bueno, y esto creo que es lo más importante. Claro. Y tú me imagino que ustedes van a compartir después con los muchachos, ¿no? O sea, no saben qué hacen ustedes con todo el conocimiento, ¿no? Mira, bueno, pero es para compartir todos. Ah, bueno. Mira, pero Damián, tampoco es la idea ver esto como un enfrentamiento mujeres contra hombres. No, disculpa. Yo estoy echando broma. Tú sabes que incluso aquí hubo una discusión sobre eso, ¿no? Escúchame. Tú sabes que aquí hubo una discusión sobre eso bastante interesante acá en la emisora. Y llegamos a la conclusión de que el problema no es el hombre como tal. Pues aunque el hombre, por supuesto, que sí ha atacado muy fuertemente a las mujeres, el llamado patriarcado a lo largo de los siglos. Pero el problema también es un sistema llamado capitalismo, que es el que, oye, utiliza tanto a hombres como a mujeres justamente para perpetuar lo que es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y bueno, en muchos casos utiliza a las mujeres, las utiliza muchas veces como símbolo de belleza para atraer, etcétera, etcétera, aprovechándose también de la... Bueno, de la condición de uno como hombre, pero también muchas veces las utiliza, por ejemplo, el caso de la muchacha de Cabecongé, la abogada de Cabecongé, se utilizaba no tanto para beneficio de ella, sino para beneficio del montón de empresas capitalistas transnacionales que están detrás de Cabecongé y que necesitaban de alguna forma que la ley de infogobierno los beneficiara a ellos. Entonces, bueno, ellos se valieron de muchas herramientas, entre ellas esa muchacha, pero también de sobornos, de agarrar, llevar a un diputado de paseo por allá por Estados Unidos, de ofrecerle cosas, etcétera, etcétera. Bueno, ellos se valieron de todo tipo de artimañas, pues. Entonces, bueno, yo creo que el enemigo, o sea, el enemigo yo creo que está claro, pues, pienso yo. Sí, entonces tenemos que de verdad cambiar todo eso y tampoco verlo como un enfrentamiento. Estamos trabajando por el mismo objetivo y en esta oportunidad sí queremos que el trabajo de las mujeres se vea, pues. Exacto. Y bueno, además les tengo un dato, ¿vale? La primera persona que hizo un programa en el mundo entero fue una chica, Ada Lovelace. Así es. Así que los chicos, por favor, o sea, me está diciendo que no hay mujeres programadoras, no. Sí hay, comenzando con la primera persona que hizo un programa en su vida. Exacto, Ada, que trabajó con Charles Babbage. Byron King. Exacto. La primera persona que hizo un programa. Entonces, bueno, vamos a reivindicarla, ¿vale? Vamos a que vean, pues, que si hay mujeres trabajando en esto. Así es, vale, mujeres al poder, ¿no? No, no, las muchachas hacen buenos programas, inclusive de juego. Creo que Lara Croft fue hecha por muchas mujeres. Muchas chicas, yo les tenía aquí varios datos. Una chica que está en el proyecto Postgre, que es el manejador de base de datos libre, uh-huh. Que está siendo muy usado ahorita en el gobierno. Todos los proyectos de migración de base de datos privativa a software libre, lo que están usando es Postgre SQL. Y hay una de las chicas que está trabajando y programando fuertemente en ese proyecto, que es Elena Deckelman. Excelente. Entonces, ¿y bueno, aquí en Venezuela? ¿Quién está echando código? Bueno, es por eso que vamos a hacer estos eventos, ¿ves? Porque las chicas estamos echando código. Oye, pero hay en el cronograma. Hay muchas chicas hacker, ¿no? ¿Ah? Hay muchas chicas hacker, ¿no? Hay muchas chicas hackers, pero bueno. Que te la pasan hackeándole el teléfono a uno a ver qué está haciendo, ¿no? No, eso es por otro problema. No, pero tienen una experticia, Dios mío. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? No, hay chicos hackers también. ¿Ah? ¿Cómo? Hay chicos hackers también. No, claro, no. Eso va por omisión. ¿Sí? Eso va por omisión de una vez. Mira, Sandra, de verdad, muchísimas gracias. Estamos a la par. ¿Ah? No, pero me doy cuenta que las chicas tienen. Eso bloquean sus teléfonos. ¿Ah? Tienen ahí, están revisando tal, los mensajes. No, no tienen que llevarse al baño el teléfono. ¿Ah? No, vale, de verdad, sí. No, bueno, profesionalmente he tenido la oportunidad de conocer programadoras en software libre y de verdad son buenas, ¿no? De verdad que recomiendo. No, son excelentes, y son, cumplen, son muy ordenadas, muy metódicas, muy meticulosas en su trabajo. Y de verdad, bueno, cuando he tenido la oportunidad de contratar, o sea, decidir entre un hombre y una mujer, prefiero una programadora mujer, o sea que... Ojo, no es por el... De verdad, súper responsable. Yo también trabajé, bueno, coordiné en los trabajos que tuve la oportunidad de coordinar. Las chicas de verdad se fajaban, pues. Eran, sí, responsables, ordenadas, muy dedicadas. Y bueno, nada, estamos ahí a la par. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. El evento entonces es el viernes 14, sábado 15, desde las 8 de la mañana, en el piso 22 del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. ¿Cierto, Sandra? Exacto. Acérquense la próxima semana, asistan todas y todos están invitados. De verdad, muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, ya saben, la invitación está allí. Todas y todos asistan. Gracias. Gracias. Saludos, Sandra. Cuídese. Chao, gracias. Chao. Por cierto, que hoy se está realizando también las primeras jornadas para el uso de tecnologías de información libres en Monagas, en la ciudad de Maturín. Y mañana sábado también continuarán las mesas técnicas, ¿no? Son jornadas con motivo de la celebración de un nuevo aniversario del Plan General de Formación de Grado de Informática para la Gestión Social de la UVB Monagas. En Monagas. Involucra nuestro sentido nacional, nuestra ideología, el desarrollo y uso de nuestra distribución Canaima, la filosofía del software libre, la ética de la libertad de uso y desarrollo, la convivencia e intercambio de información. Muchos eventos de información y de software libre, y hay otro más que se está realizando también en este momento en la Plaza de los Saberes, pero antes de hablar de eso, vamos a escuchar la promo. Adelante, Yolbert. Mi nombre es Edgardo Campos. Fui detenido el 9 de octubre del año 2007. Abre esos ojos y pele esa oreja, mano, de 6 al 9 de octubre Infocentro se llega. Plaza en los museos, cuarto encuentro de experiencias, inclusión que practicamos, se convirtió en creencia. De deja el murmullo, deja los cuentos. Son 10 años de trabajo, son 10 años de progreso. Protagonista el pueblo, aunque a muchos eso les duela. Pa'lante comandante, pa'lante por Venezuela. Es el cuarto encuentro de los infocentros, de las experiencias comunitarias de los infocentros, que se está realizando en estos momentos en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Se comenzó el pasado día jueves, va a terminar el próximo domingo. Es un evento donde se están presentando un total de 85 experiencias comunitarias sobre alfabetización tecnológica, ya sea para personas con discapacidad, lucha de los pueblos indígenas, acciones ecológicas, proyectos socioproductivos, entre otros, ¿no? El evento fue inaugurado el pasado jueves. El ministro Ricardo Menéndez estuvo allí, quien había indicado que se han inaugurado 791 infocentros en el país, la mayoría, creo que todos con software libre, y se han puesto en funcionamiento 156. Por cierto, tengo una denuncia, ya que estás. 156 espacios sociotecnológicos este año, ajá, Damián. No, bueno, ya que nos está escuchando, espero que nos esté escuchando la gente de los infocentros, me dicen que en el estado Nueva Esparta hay unos infocentros que se niegan a migrar en software libre. Vamos a hacer una investigación. Se niega a la directora de ese infocentro a migrar a software libre. Eso fue una denuncia que me llegaron, personas que ahorita van a, la gente del aeropuerto Santiago Mariño, que están, bueno, llegaron a mi oficina, bueno, deseosos de migrar a software libre. Me hicieron eso cuando les pregunté, bueno, ¿y los infocentros? ¿Cómo hacen, se llegan a interactuar ustedes? Y me dicen que no, que mira, ya no están en software libre. Entonces, bueno, creo que aquí en Copete de Radio vamos a hacer una investigación a ver qué. Pues eso fue una denuncia que me llegaron. Bueno, tú tienes un programa de radio, por favor, di eso y bueno, vamos a investigar. Varios panes de la emisora están en estos momentos de Margarita cubriendo el Festival de Cine. Vamos a echarle una llamadita. Sí, echarle una llamadita para que se acerquen. ¿Me dijiste que es en el aeropuerto? No. La gente del aeropuerto se va a la oficina y bueno, estuvimos hablando porque ellos quieren migrar a software libre. Y bueno, me comentaron y me dijeron, bueno, tú tienes un programa, necesito que hagas una denuncia y bueno, vamos a investigar aquí en Copete esta radio. A ver si, ¿qué está pasando ahí, pues? Bueno, mira, entre las experiencias que se mostraron el día jueves y que se están mostrando allí en la Plaza de los Museos, está el proyecto Brigadas Comunicacionales de San Fernando de Apure, donde hay un grupo de camaradas, entre ellos los de Hip Hop Revolución, Campesinos Rap y bueno, la propia gente de la comunidad de San Fernando. Ellos trabajaron con personas privadas de libertad del internado judicial de San Fernando, ¿no? Bueno, fue un trabajo que hicieron con ellos, enseñándoles a utilizar cámaras, enseñándoles a hacer guiones, enseñándoles a editar, y bueno, hicieron un excelente micro llamado Me Condené, ¿no? Un audiovisual de docuficción. De hecho, lo pasaron el pasado jueves en Venezolana de Televisión. Aquí también los entrevistamos hace algunos meses, debido a que ellos ganaron una mención de honor del premio Aníbal Nasoda, del Movimiento Periodismo Necesario. Ellos ganaron una mención de honor justamente por ese trabajo tan excelente que hicieron estas chamas privados de libertad, ¿no? El documental era un docuficción que relataba cómo, oye, las personas detenidas, las personas privadas de libertad, muchas veces prefieren declararse culpables sin serlo, justamente para evitar el ruleteo, el tener que estar yendo a los tribunales, y porque, bueno, los retrasos procesales que hay en los tribunales justamente era prácticamente lo mismo, declararse culpable a decir que son inocentes, pero entonces involucrarse en un juicio larguísimo que igual iban a estar muchos años metidos presos allí, ¿no? Entonces, bueno, es un documental que mostraba de una forma muy sensible, mostraba esa realidad en los penales, ¿no? También, bueno, hay muchas otras experiencias. Los infocentros han llevado alfabetización tecnológica a 1.300.000 personas, o sea, que han aprendido a utilizar un computador con software libre. Recordemos que eso les dio a ellos un premio de la UNESCO, ¿no? Se ha transferido al Poder Popular 22 infocentros, es decir, que ya no son, digamos, gobernados por la Fundación Infocentro, sino directamente por las comunidades, ¿no? Y bueno, el gerente de redes sociales de la Fundación Infocentro agregó que este sábado, 8 de octubre, se transferirán 10 nuevos infocentros a comunidades de varios estados del país, ¿no? Bueno, esos son algunos de los eventos de software libre. Están todas y todos invitados a este evento que se esté realizando en la Plaza de los Museos de aquí en Bellas Artes. Se va a realizar hasta el domingo. Están todas y todos invitados. Yo también, acérquense, ¿verdad? Acérquense allá. Yo también voy a tratar de acercarme un poco para allá, para ver si captamos sus testimonios, algunos audios para la semana que viene, ¿no? Y bueno, por cierto, que ahorita estábamos viendo en las imágenes de BTV, estábamos viendo uno de los camaradas de la comunidad de software libre, Henry Contreras, que él también es de la comunidad Nuevo Libre. Justamente ellos están invitando, Entonces, bueno, la invitación en realidad la está haciendo el presidente Hugo Chávez, ¿no? Exactamente, te voy a decir yo, no, la invitación es el comandante. Exactamente, en la inscripción al gran polo patriótico, ¿no? Todos los movimientos sociales, los movimientos pro software libre, los movimientos por tecnología, pro tecnologías libres. ¡Ojo! Ya va, disculpa, y no va a poner la cara, pero por favor, los grupos pro software libre que acompañen al comandante, claro, abstenerse, por favor, se los digo, la parranda de escuálidos que están tratando. Pero ya va. Porque un escuálido se va a querer inscribir, Damián, ¿qué es eso? Ay, vale, mijo, tú no has visto nada. ¿Pero por por qué? Favor, ¿por absténganse. ¿Por qué? Ajá. Bueno, ellos creen que van a ganar, bueno, vamos a ponerlo así, hablando claro y raspado, hermanazo. Ajá. Eso es para que, bueno, ellos están buscando cabida en el gobierno para hacer negocios. Por favor, los escuálidos, nosotros que acompañamos al comandante Hugo Chávez Frías, estamos pendientes siempre de los grupitos que están creyendo hacer negocios con el Estado. Por favor, absténganse. Por favor, se los pido. O sea, para que me hagan menos trabajo a mí. Porque de verdad, aquí, Damián Fossi, los voy a perseguir a toditos. Uy. No, en serio. Tengan, por favor, quédense en su casita, aléjense de la Plaza Bolívar. Vayan para Primero Justicia, vayan para Un Nuevo Tiempo. Y diábleles de software libre a esa parranda de escuálido. En serio. O sea, vayan, ellos que protegen a Microsoft, eso que ustedes no creen, supuestamente, ¿verdad? Vayan y háblenles de software libre a eso. Vayan para la alcaldía de Baruta, vayan para la alcaldía de Chacao, vayan allá, pero aléjense del proceso Gran Pueblo Patriótico, porque de verdad los vamos a denunciar. No vayan a inscribirse, cuerda de sinvergüenza. No, en serio, es una denuncia que estoy haciendo yo personalmente aquí a título personal, y cualquiera que me diga, bueno, vámonos, vamos a hablar y a sentarnos, por favor. Los que acompañan al comandante Hugo Chávez Frías y a que acompañamos hace mucho tiempo para acá, y agradecidos estamos por el decreto 3390 y el gran apoyo que tiene el comandante Hugo Chávez con las tecnologías libres, vamos a acompañarnos, claro, inscríbanse en el Gran Pueblo Patriótico, pero por favor, esos parrandas de escuálidos que están también en el software libre, porque la gente cree que, ¿verdad? Y es en serio, el software libre es igual a chavismo. No, allá hay chavistas, allá hay escuálidos. Y los escuálidos son metidos como están metidos en el closet. Están enclosetados. Hay unos que son abiertos, que son abiertamente que lo sí, dicen. Sí, hay unos sí, que son abiertos, pero algunos están en Estados Unidos, ¿verdad? Unos están ahí haciendo sus empresitas y sus cuestiones. Pero los enclosetados también tienen sus empresitas y son los más peligrosos. Porque muchas veces lo que hacen es entorpecer y sabotear. Y vamos sabotear. Y no. Y hacer negocio. Vamos a estar claros. Esa gente hace negocio. Entonces, por favor, no utilicen el Gran Pueblo Patriótico para hacer negocio. Para eso, vayan a los ministerios y convenzan al director o a la gente, bueno, a ver si les paran. Pero por favor, en serio, se los digo. Absténganse a inscribirse a aquellos parrandas de sinvergüenza y escuálidos. Por favor, porque de verdad, de aquí lo vamos a denunciar, ¿ok? Oye, no quedaríamos para nada bien si se dijera, por ejemplo, se inscribieron tantos movimientos y después resulta que los que de verdad están con el proceso con el presidente, resulta que son la mitad, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con el PSUM, que, oye, se inscribieron 7 millones de personas y a la larga solamente 2,000 son las que con las que se cuentan realmente, ¿no? Sí. 2 millones, digo. Bueno, los días viernes 7, sábado 8, la jornada de inscripción en el Gran Polo Patriótico será desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el domingo 9 será desde las 10 de la mañana hasta la 1, ¿ok? Entonces, por favor, hagamos lo posible. Los puntos de inscripción son en Caracas, ¿no? La Plaza Bolívar, Parque del Oeste de la Primera, Estación del Metro de Caricuao, Espacios Abiertos, el Teatro Teresa Carreño, Paseo de los Próceres, el Parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda, la Estación del Metro de Petare, la Estación del Metro Ali Primera en Los Teques y la Plaza Bolívar de Guarenas y Guatire, ¿no? En Vargas los puntos estarán en la Plaza Bolívar de La Guaira y Catia Lamar. Y el proceso después se extenderá durante 5 semanas, pero en otras regiones del país, en el 15 y 16 en las regiones llaneras, 22 y 23 en estados andinos y 29 y 30 en los estados del sur y del oriente. Yo hoy acudía en nombre del colectivo Colibrí, Conocimiento Libre para el Socialismo, acudía aquí a la Plaza Bolívar. Lo que están pidiendo básicamente, bueno, por supuesto, el nombre de la agrupación, los datos de 2 o 3 miembros de la agrupación, con datos me refiero a nombre, cédula de identidad, teléfono y email. También está pidiendo el nombre de la... Aquí lo tengo aquí anotado, disculpa. Están pidiendo también la sede física.